naciendo ando decisiones. Así no es cuando y si tal vez quizás no sé, más si sucede hoy, mejor, mejor, tanto mejor. Y si tal vez quizás no sé, más si sucede hoy, mejor, mejor, tanto mejor. Mejor me voy.